¿Qué está pasando acá cerca y un poco más allá también? Donde, en Chile, sobre todo, porque ya habíamos estado en contacto en otra oportunidad con Marcela Paz Coronado para que nos contara algunos pormenores de lo que se vive en la hermana Chile, y hoy volvemos a estar en contacto con Marcela. Buenas tardes, Marcela. Juan Pablo Bertolini de Radio Kermés te está dando la bienvenida a La Siesta Que No Fue. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, Marcela, muchas gracias a vos por acceder y a vos por acceder a este encuentro. Nada, necesitamos, Marcela, una actualización. Han ocurrido infinidad de cosas en el año que pasó en Chile desde que se iniciaron las protestas masivas que pusieron en evidencia el nivel de desigualdad y el clima social que se veía, si uno se acercaba un poco a la realidad de los chilenos y las chilenas. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación, Marcela? Recordemos que con vos hemos hablado de ataques, de atentados y sobre todo del abuso de autoridad de los carabineros, ¿no? Pese a las medidas sanitarias, existen, bueno, en Chile respecto al coronavirus hay una política más dinámica en cuanto a las medidas sanitarias que van cambiando ciudad a ciudad, comuna a comuna, región a región, pero pese a eso igual se mantienen las movilizaciones. Yo creo que ha salido, me imagino que en la prensa, a nivel internacional, las manifestaciones que existen por las desigualdades sociales. Han habido manifestaciones simbólicas como pintura y quema de monumentos y símbolos, iglesias, que más allá de como uno los valore como algo violento o algo positivo o negativo, son el índice de un malestar social. Por algo se atenta contra ciertos estándares que son simbólicos acá en Chile. Y incluso en ciudades con cuarentena y medidas sanitarias más estrictas, aún así la gente se ha manifestado desde sus casas con cacerolazos. Hay gente que ha salido a las calles acá en la comuna donde vivo yo, al sur de Chile, en Osorno, para el 18 de octubre, que fue la conmemoración del 18 de octubre, que fue la semana pasada. Hubieron barricadas, gente en la calle, varias ciudades donde, a pesar de la cuarentena y la prohibición, junto con el toque queda de circular libremente por la calle, la gente aún así se volcó a las calles y aún así y se manifestaron de distintas maneras, sobre todo en los barrios, más que en los sectores céntricos. Así que el ambiente es ese a nivel nacional. El domingo, Marcela, perdón por la interrupción, pero además de lo que sonó mucho, que es el incendio de dos iglesias icónicas ahí en Santiago, se anunció también por parte de las fuerzas de seguridad la detención de casi 600 personas. Exactamente, porque mucha gente salió, más allá del tipo de protesta, mucha gente salió a las calles pese a la prohibición por la conmemoración del 18 de octubre. De hecho, dentro de las fechas como en Chile, como el 11 de septiembre, que es una conmemoración nacional, o el Día del Joven Combatiente, muchas otras conmemoraciones de días que se celebraban acá de carácter netamente político, o muy importantes para la historia de Chile, de este año, el 18 de octubre, pasó a ser mucho más importante que esas otras fechas y mucho más transversal en cuanto al apoyo. Y obviamente que todo eso se relaciona con el plebiscito nacional que tenemos este domingo. Claro, acerca de ese plebiscito también te queríamos consultar, Marcela, para tomar de bien cerca el pulso de cuál es el humor social, Marcela, crees, en tu mirada, por lo menos, crees que va a salir por el positivo. Digo porque estás hablándonos definitivamente de un cambio en el humor social, de una participación más transversal en estas manifestaciones. Cuando el año pasado comenzaron, eran por ahí grupos más identificables o más autónomos entre sí, pero ahora hay una transversalidad social, dijiste. ¿Qué va a pasar, Marcela, en tu mirada con el plebiscito? ¿Hay reforma o no? O sea, es bastante probable que lo haya. Las únicas como trabas que existen actualmente son las del acceso a poder a votar, que si bien hay un consenso generalizado de la población y en las encuestas aparece así que la mayor parte de la población está a favor del apruebo, que es el primer paso en el proceso, es el primer voto y es el primer paso en el proceso constituyente institucionalizado establecido por ley para poder llegar a un posible cambio a la constitución, porque va por etapas y no necesariamente la prueba va a implicar un cambio a la constitución. Pero lo que se está viendo ahora, sumado a la cuarentena y a las medidas sanitarias por el coronavirus, es que hay bastantes personas que no van a poder asistir a votar, pese a de que el día domingo está liberado, el tránsito está liberado para todas las personas, pero hay muchas personas adultos mayores, hay muchas personas, porque lo digo porque en otros procesos constituyentes de otros países se estableció educación cívica y política para toda la población para poder comprender la importancia de asistir a votar, pero en Chile no hubo, no existió eso de parte del gobierno. De poder orientar a las personas sobre qué significa su voto y por qué ir a votar. Entonces, la participación ciudadana, si bien hay una manifestación, manifestaciones han habido estos días en Chile, pero ya dar el paso a acudir a votar, creo que ese es otro gran problema, más allá de que si va a ganar o no va a ganar el apruebo, porque se están haciendo llamados a incluirse como apoderados de mesa, se están haciendo llamados a la gente a votar, pero hay mucha gente que por razones como de distancia, de edad y de salud no van a asistir a votar. Y cabe recordar que en Chile hay un fenómeno de abstencionismo importante. El presidente de la República, Piñera, fue elegido por 3,8 millones de personas de una población de votantes de 14 millones. Entonces, esto es histórico, Marcela, de muchos años, la baja participación, ¿no? Sí, hay una baja participación porque no hay, instituyen un proceso constituyente, pero no hay aparejado eso otras acciones más que establecer un plebiscito nacional. No hay otras acciones más que una campaña televisiva, pero la gente tiene muchas dudas en lo concreto de los términos que se están usando para este proceso constituyente, como el hecho de la convención. Una asamblea constituyente en la que va a realizar la constitución en los hechos, la que va a crear la nueva constitución. Y esa asamblea constituyente, como se ha llamado en todos los países, se llama asamblea constituyente, pero en Chile se le puso otro nombre, que es convención constituyente, y se establecieron dos mecanismos diferenciados: constitución constituyente mixta, constitución constituyente a secas, y la gente no comprende la diferencia terminológica. Entonces, como que terminológicamente se complejizó mucho el proceso constituyente. Luego, más adelante, hace unos meses, se estableció la paridad, y eso genera muchas dudas. Muchas dudas sobre qué votar. La gente tiene muy claro que va a votar el apruebo, pero hay una segunda pregunta en la papeleta sobre el mecanismo para crear la constitución. Y en esa parte es donde, si bien se puede ganar el apruebo, hay mucha desinformación. Y la información, los talleres, la educación cívica han sido desde la misma comunidad hacia la comunidad, pero con los recursos limitados que eso implica. Es impresionante porque desde acá, Marcela, sin estar muy lejos, no entendemos del todo estos mecanismos y la situación que viven nuestras hermanas y hermanos ahí, pero lo cierto es que el modelo actual, el modelo que entró en una crisis irreparable el año pasado, con estas manifestaciones, está en una profunda crisis y tiene del cuello a la mayoría de las chilenas y chilenos. El apruebo va a salir, pero no hay seguridad entonces en las ciudadanas y ciudadanos acerca de los mecanismos para elegir a quienes van a redactar la eventual nueva Carta Magna. Marcela, vos ¿qué pensás? Que una participación muy masiva podría dar un vuelco a esta especie de trampa que ha tendido el gobierno a través de este mecanismo que separa a la gente del conocimiento. Una participación muy masiva podría demostrar, por ejemplo, Marcela, ¿qué cosa? Para empezar, una participación, que las movilizaciones sociales sí fueron voluntad de todos los chilenos y sí fueron transversales, que hay un apoyo amplio al hecho de cambiar la Constitución. Yo creo que si bien nos podemos entrampar en el proceso constituyente y los mecanismos y hay una incertidumbre en cuanto a eso, yo creo que si la gente se vuelca todas las urnas este domingo, lo que va a quedar claro es que hay un amplio rechazo a la Constitución establecida en dictadura. A una Constitución establecida en dictadura por un dictador. O sea, y eso yo, por lo que me informo de la prensa, de los, bueno, del activismo que realizo, de los grupos con los que me relaciono, es una opinión personal, pero yo pienso que la gente, eso es lo que va a ir a votar, el rechazo a seguirnos rigiendo por una constitución establecida en dictadura, por una constitución que no tiene legitimidad democrática, y la gente creo que eso es lo basal para poder moverse e ir a votar, y eso va a quedar demostrado. Yo creo que muchos grupos hay distintas posturas políticas a nivel nacional, hay distintas posturas políticas, incluso hay una postura política que señalan ir a marcar la papeleta con una C, hay posturas políticas que señalan no ir a votar, hay posturas políticas para lo que uno quiera, como en todo proceso político en todos los países, pero hay un consenso amplio en que esta es una oportunidad, más allá de que vaya a tener frutos del proceso constituyente y se vaya a poder cambiar en los hechos de la Constitución, porque el proceso legalmente tiene muchas trampas. Más allá de eso, todos tienen la conciencia de que esto es ir a rechazar una Constitución ilegítima. Es como es el valor que tiene, y yo veo que la gente lo comprende así. Y además a rechazar también el modelo en el que están metidos y subordinadas y subordinados todos los hermanos y hermanas chilenas. Marcela, la expresidenta y que es también a alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha declarado su postura sobre esta votación, diciendo que está por el apruebo, pero que también quiere la convención constitucional, pide ir a votar, a aprobar una constitución con un mecanismo que permita paridad. ¿Qué tal luce la imagen de Michelle Bachelet hoy por hoy, de la expresidenta, frente a la sociedad? ¿Está como brillante o un poco más opaca de lo que le gustaría a ella, Marcela? No, está totalmente delegitimizada. La gente no considera su opinión porque de verdad que es así, que ella en su momento había iniciado un proceso constituyente y no lo, cuando ella estuvo en el gobierno, cuando fue presidenta, no se llevó a cabo y muchas cosas no se llevaron a cabo por ella, que en algún momento tuvo la oportunidad de hacer el cambio histórico que ya se venía, ya iba a ocurrir sí o sí. Esto es como histórico, es cíclico, y ella no lo tomó, y ahora se está sumando a lo que ya se está sumando de todos los sectores, a lo que ya está ganado, hasta sectores de derecha. Entonces, que se sume ella no aporta mucho, la verdad, que se están sumando personajes que son de derecha, de personajes que apoyaban abiertamente a Pinochet, a la prueba. Entonces, como que no viene a decir nada nuevo con su declaración, porque eso es sumarse ya a una victoria que ya está, que la gente la obtuvo marchando. Entonces, no, la verdad es que si tú me preguntas acá en los medios, o sea, en los medios no sale mucho sus opiniones, no es muy consultada. Mucho no importa, digamos. Mucho no es tenida en cuenta, entonces, Michelle Bachelet. No. Marcela, la verdad es que es muy interesante estar actualizado de qué es lo que van a tener que decidir en Chile el domingo 25 con este plebiscito, y sobre todo de primera mano, como nos lo permitís, dándonos, cediéndonos estos minutos. Marcela, te invito a que redondeemos este encuentro con una reflexión tuya para cerrar este encuentro. Me gusta, tengo una docena de preguntas más, Marcela, pero bueno, te cedo esta última partecita del encuentro, por supuesto con un gran agradecimiento. Te enviamos un abrazo a todo el equipo y nuestra solidaridad también por lo que está pasando frente a la pandemia, lo mismo que en Argentina, ¿no? Sí, lo más importante, y como lo señalabas tú en varias ocasiones de esta conversación, la constitución va a ser cambiada de todas maneras, ya sea en este proceso constituyente institucionalizado o en un proceso constituyente espontáneo, nacido desde la ciudadanía, y va a ser así porque el modelo que está instaurado en esa constitución, que es ilegítima, que fue creada en dictadura, ese modelo ya no le sirve a nuestra sociedad, pues a la sociedad actual con el ideario de la sociedad actual no nos sirve, puesto que explota todos nuestros recursos, puesto que tiene una visión de la propiedad que ya no nos acomoda, porque no se reconocen distintos tipos de familia, no se reconocen distintos tipos de naciones, hay muchos aspectos en que nuestra constitución está desactualizada, y ya solamente por la cantidad de años que tiene y no necesariamente por el contenido, y aún así le vamos sumando y sumando razones para poder cambiarla, y la gente está convencida de eso, y la gente sobre todo quiere tener una constitución que en algún punto sea legítima y que nazca desde que sea elegida y que sea pactada, como teóricamente debería ser una constitución. Y yo creo que este 25, cuando todas las personas asistan a votar, eso es lo que se va a manifestar, y eso va a ser lo más importante y lo más histórico una vez que gane la prueba. Y bien. Si no gana la prueba, yo creo que van a seguir las movilizaciones. Claramente la gente está totalmente convencida de que el modelo es el que tiene que cambiar. Ojalá sea así, Marcela, y la manifestación y la participación demuestren que el cambio tiene que ser verdadero, profundo y bien rotundo. Te agradecemos, Marcela, muchísimo este encuentro y estos minutos, y bueno, te prometemos volver a estar en contacto contigo para seguirlo reflejando. En la medida de lo posible, te volveremos a robar unos minutos. Gracias, Marcela, que tengas buena tarde. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buena tarde igual. Bueno, Marcela nos cuenta desde Chile cómo se vive ahí, el palmo a palmo. Esta joven abogada chilena nos habla con claridad de cómo son las cosas en la calle.